te buscaré. Tu palabra es mi sostén. En ti encuentro mi razón. Eres mi paz, mi salvación. Cuando el mundo quiere herir, tu verdad me hará vivir. Tu promesa es mi canción, llena mi alma de bendición. En el valle o en la prueba, tu voz firme me renueva. En tu amor yo danzaré.